Hoy tenemos una oportunidad realmente especial porque con nosotros está Gaspar Fernández Concha, el nuevo director de Lenovo para una región grande e importante como lo es Venezuela, Colombia y varios otros países, entre los cuales se cuentan Paraguay, Bolivia y Ecuador. Él me aclarará mejor cuál es la región que va a manejar. Pero aquí está con nosotros, Gaspar Fernández Concha. Bienvenido a Tecnología Hecha Palabra. Cuéntanos entonces cuáles son las responsabilidades que va a cubrir Gaspar para Lenovo a partir de ahora. Muchas gracias y gracias por la muy buena y cálida bienvenida que he tenido en Venezuela. Yo voy a ver Venezuela, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador. Y en esos países voy a estar a cargo de todas las operaciones de ventas y financieras de los países. Ah, bien. En la parte de ventas y financieras, me imagino que también va a estar mirando qué ocurre en la parte de mercadeo, en la parte de posicionamiento y todo ese tipo de cosas que ocurren cada vez que se lanza un nuevo producto de la fábrica. Así es, y hemos venido teniendo varios lanzamientos de comienzo de año del CES en Las Vegas, donde hemos lanzado varios productos que han ganado una variedad de premios. Y sí, hoy en día estamos lanzando la Ultrabook de consumo, que ha tenido muy buena acogida en diferentes países. La lanzamos en noviembre del año pasado y poco a poco hemos entrado en todos los países. Hemos tenido muy buena llegada en Perú, en Chile con el producto y ahora en Colombia. Y ahora que estamos entrando a Venezuela, también creemos que va a tener una muy buena acogida. Eso que acabas de mencionar es totalmente correcto y aquí hemos conversado con otros ejecutivos de Lenovo, incluso ese que llaman evangelizador, que viene de Argentina, de los equipos de Lenovo, quien es muy divertido y muy educativo sin duda. Pero esto lo vas a escuchar a veces, varias veces en la entrevista. Me gustaría escuchar a Gaspar comentando. ¿Qué es lo que entre los lanzamientos más recientes más le ha llamado la atención? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención otros dos productos que se vienen a futuro, que son los smartphones de Lenovo y también el Smart TV de Lenovo. ¿Por qué? Porque Lenovo ya no se ve como solamente un fabricante de PCs, sino también se ve en el mercado de las tablets, en el mercado de los smartphones y en el mercado de Smart TV. Y es básico que estemos en estos mercados, porque en estos mercados es donde se va a desarrollar el futuro del consumo en los diferentes países del mundo. Entonces, Lenovo no solamente está quedando como otros fabricantes que se han quedado en el pasado, sino está liderando el futuro. Y eso es muy importante para nosotros porque ahí viene nuestro crecimiento y ahí viene el desarrollo de Lenovo para ser la primera compañía de tecnología personal en el mundo. Qué bueno que mencionaste eso, por supuesto me quitaste la pregunta de la boca. El tema de los dispositivos móviles, más allá de las tablets y las computadoras portátiles, es algo que viene mencionándose en Colombia y Venezuela durante ya casi 3 años o más de 3 años quizás, y nunca hemos sabido qué es lo que va a ocurrir por fin con todo esto. Con la llegada de Gaspar, aparentemente algo va a ocurrir, puesto que él mismo lo ha mencionado. ¿Cuándo vamos a comenzar a ver productos de este tipo en la región que tú estás manejando? Yo espero que muchos de esos productos lleguen el último trimestre de este año, porque recién se han lanzado en enero en el CES, como te comentaba, y tienen un tiempo de mercadeo y un tiempo de traer acá a la región que nos va a tomar hasta el último trimestre de este año. Y ahí van a comenzar a entrar fuertemente. Yo veo que lo que más cercano está es el smartphone, y eso ya lo estamos viendo en algunos países de Asia. Y ya lo están trayendo para diferentes países de Latinoamérica. Entonces, sí vamos a ver a Lenovo entrando en otros mercados que nunca lo han visto antes, ¿no? Eso me parece peculiarmente interesante tomando en cuenta que hemos conocido en Colombia y Venezuela a Lenovo y a los ejecutivos y empleados de Lenovo, quienes siempre han sido muy colaboradores, pero muy especializados en el tema de informática y en el tema de computadoras y más recientemente en tablets, por supuesto. ¿Cómo van a proceder con estas dos nuevas líneas que requieren de un tipo de presentación, un tipo de distribución y un tipo de clientela que es bastante distinta al de computadoras? Mira, en Lenovo hace más de un año y medio se creó un departamento de Internet móvil y Casa Digital. Esta división es la que implementó y desarrolló todo el tema de tablets. Entonces, el tema de tablet ha sido una exposición y una entrada en los mercados diferente que cualquier otra. Y lo hemos hecho de una forma que hemos entrado a jugar con los dos grandes. Y todos los que venían produciendo PCs no han entrado con nosotros. Todavía están tratando de diseñar y salir con su tablet. Por ende, Lenovo sí está un paso adelante y ha logrado hacer cosas diferentes. Las tablets las hemos vendido muy bien en Chile y en Perú. Más de 5.000 se vendieron para Navidad en Perú. En Chile se están vendiendo más de 10.000 para Back to School, o sea, regreso al colegio. Entonces sí hemos tenido una muy buena acogida y con nuestro portal de aplicaciones ha sido un éxito, ¿no? Lo que hay que hacer con el smartphone es planificar correctamente cómo vamos a entrar, con quién vamos a entrar, y eso lo estamos haciendo desde ahora para que cuando salgamos con el smartphone también sea un éxito y no tengamos problemas, ¿no? Me parece peculiar, perdón, tengo que echar para atrás un momentito y fallé en algo. Nuestro entrevistado de hoy no solamente es el director de varios países para Lenovo, que ya mencionamos al comienzo, entre los cuales estará Venezuela y Colombia, y por supuesto Paraguay, Bolivia, Ecuador, sino que viene de dirigir dos países muy importantes en la región, como son Perú y Chile, que por supuesto le da autoridad para mencionar lo que acaba de decir. Pero ya que ha mencionado tantas veces el tema de el smartphone, peculiar, dije al comienzo, porque es interesante que lo ponga tan un solo aparato, el smartphone, y si es uno, entonces creo que podíamos mencionar o adelantar alguna característica de ese aparato. Bueno, es un modelo que tiene diferentes versiones, ¿no? En tamaño de pantalla y también en capacidad de procesamiento. Entonces, hay muchas características. Sinceramente, yo no soy una persona muy, muy técnica, pero sí vamos a tener por lo menos 3 o 4 modelos que van a salir del smartphone. Muy bien. Entonces, entiendo por lo que acabas de revelar hace unos minutos que vamos a tener un smartphone de Lenovo a finales de año en esta región que cubre, entre otros países, a Venezuela y a Colombia. Y también, no hemos escuchado mucho, pero me imagino que también vamos a ver algo en relación con seguramente Smart TV o alguna clase de monitores y televisores. Así es, el Smart TV también lo lanzamos en el CES, salió en enero y ese equipo debería estar listo también a fin de este año o comienzo del próximo. Entonces, ya Lenovo está en el esquema. Lo que tenemos que hacer es desarrollar y continuar desarrollando el negocio de consumo en todos los países, para que así como estamos entrando con las PCs y las notebooks en consumo y ya entramos en las tablets, después podamos entrar con los smartphones y Smart TV, ¿no? O sea, todo eso se viene, es un tema de tiempo y es un tema donde nosotros queremos competir para darle a los clientes mejores opciones, para darle un equipo duradero como son los equipos de Lenovo y una interacción entre el hardware y software que sea una interacción que al cliente le parezca espectacular, ¿no? Y definitivamente, como ya lo hemos comentado antes aquí en Tecnología Hecha Palabra, cada día más, antes ya, estoy hablando de 10 años para acá, cada día más no se puede hablar ni siquiera de un microondas sin pensar que estamos hablando de un equipo donde el centro y el corazón es informática, es computación. Así que no tiene nada de extraño que una empresa que solamente reconocíamos por computación esté fabricando teléfonos inteligentes, Smart TV, televisores inteligentes, etcétera. Ya dicho esto, y lamentablemente es un lugar común, pero así es la radio, se nos termina el tiempo. La pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra tiene que llegar, y en esta ocasión es pedirle a Gaspar Fernández Concha, ya como persona, en su familia, en su ambiente íntimo, imaginando que está escuchando la entrevista, y a Peter se le olvidó preguntar algo al gerente regional de Lenovo. ¿Qué será? ¿Qué le preguntaría a Gaspar, al gerente regional de Lenovo, que a mí se me olvidó? Yo creo que le preguntaría cómo lo han tratado en Venezuela, y creo que, aunque sea una pregunta fácil, yo me he sentido con un equipo muy cálido con el que estoy trabajando, muy receptivo, realmente me han dado la bienvenida mucho en nuestros canales y mayoristas, y con la prensa también, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer eso, y creo que es una es algo muy latinoamericano, pero lo siento mucho más en Venezuela, esa receptividad, esa bienvenida, y estoy muy agradecido por eso, ¿no? Bueno, aquí estamos a la orden, tanto en Colombia como en Venezuela. Entiendo que en algún momento quizás hasta tengas que mudarte desde tu hogar allá en esa bella y muy sabrosa Perú. Y cuando eso ocurra, estamos aquí esperándote para mejorar todavía esa atención que tú dices que fue muy buena. Bienvenido, muchas gracias a ti y, como siempre, a Gaspar y a todo el equipo de Lenovo. Le recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieran. Muchas gracias y muchas gracias por la excelente bienvenida. Gracias.